12 de septiembre de 1973, se declaró interinos a todos los empleados de la administración pública. El 17 se canceló la personalidad jurídica de la CUT. El 24 se disolvió el Congreso. El 1 de octubre se designaron rectores militares en todas las universidades. El 8 se declararon ilícitos y disueltos los 7 partidos de la UP. El 11 se decretó el receso de todos los otros partidos. El 22 se declararon en reorganización todos los servicios de la administración pública. Todos los intendentes y todos los ministros eran militares. Más de 15.000 personas debieron abandonar sus trabajos en la administración pública antes de fines de mayo de 1974. Y otros 31.000 antes que terminara 1975. En las universidades fueron expulsados unos 1.000 académicos, cerca de 3.000 funcionarios y 20.000 estudiantes.